¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, bienvenida. El oficio del periodista posee muchos perfiles. Quizás uno de los más importantes, no el único, pero uno de los más importantes, sea el de preguntar y el de saber preguntar. Preguntar para luego escuchar y, si hace falta, volver a preguntar, repreguntar. Preguntar hasta que no queden dudas, hasta que se descubra la verdad. No es cierto que nuestro oficio sea el de dar respuesta. No tenemos por qué dar respuesta. Nosotros preguntamos para que otros nos den las respuestas. Debemos buscarlas, buscar la verdad, hallar el conflicto. Y una de las maneras de hacerlo es preguntando. Así que hoy traemos preguntas. ¿Por qué cuando Cristina viajó a Cuba, La Nación tituló "A pesar del riesgo, Cristina viaja a Cuba"? Y cuando Macri fue a Paraguay, el título fue "Mauricio Macri viaja a Paraguay para participar de una reunión en su rol de titular de la Fundación de la FIFA"? ¿Por qué algunos periodistas, para desprestigiar, dicen que, por ejemplo, Miriam Lewin es montonera, pero nunca recuerdan que Patricia Bullrich también lo era? ¿Por qué se siguen incendiando las islas si desde hace semanas las declaraciones de funcionarios nacionales y provinciales dicen estar preocupados y activos en el cese de esta práctica? Y quizás la pregunta más desgarradora: ¿dónde está Facundo? ¿Por qué los que defienden a Vicentín y están en contra de las expropiaciones dicen que lo hacen porque hay que respetar la propiedad privada, si también es privada la propiedad la que Vicentín viola al estafar a los pequeños productores y cooperativas? ¿Por qué Viviana Canosa todas las noches le exige a la dirigencia política que se sienten en una gran mesa por la unidad nacional y olviden diferencias, si ella no puede hacerlo por una obviedad de conflicto que tuvo con Jorge Rial? ¿Por qué siguen hablando de crimen pasional cuando alguien mata a su pareja o a una mujer, si nada hay más lejano a un asesinato que la pasión? ¿Cuántos hospitales, escuelas o rutas se podrían haber construido con los 18.700 millones de pesos que el Banco Nación le prestó a Vicentín? ¿Por qué la Comisión de Naciones Unidas que preside Michelle Bachelet condena la violación de los derechos humanos en Venezuela, pero nada dice sobre las sanciones económicas y el bloqueo que sufre el país caribeño? ¿Por qué tampoco dice nada sobre las acciones criminales desplegadas por las fuerzas policiales en Chile, con sus casi 400 personas que quedaron ciegas o perdieron un ojo, las mujeres violadas, los miles de detenidos y las treintenas de muertos durante la represión? ¿Por qué los periodistas que hace meses vienen diciendo que hay que flexibilizar la cuarentena y ahora los mismos dicen que los números de infectados y muertos en el AMBA no permitirían que se lo haga? ¿Dónde está Facundo? ¿Por qué algunos sectores quieren que Alberto sea lo que nunca dijo que iba a ser? ¿Qué esconde o qué teme el expresidente Mauricio Macri, que pidió que no se lleve a cabo el entrecruzamiento de llamadas que ordenó la magistrada federal María Servini en el marco de una causa que investiga supuestas presiones al grupo Indalo durante su gobierno? ¿Qué esconde en el teléfono Macri que no quiere que la justicia lo investigue? ¿Por qué muchos que desde siempre ponen el grito en el cielo ante la ayuda del Estado hacia los más desprotegidos, acusándolos de planeros y vagos, hoy como empresarios piden un subsidio para pagar el sueldo de sus empleados o una ayuda económica porque la pandemia los afectó? ¿Ellos también son planeros y vagos? ¿Por qué el PRO, que se dice tan republicano, se negó a participar de una reunión con el presidente junto a otros partidos de la oposición y pidió exclusividad? ¿Por qué los que se oponen tan ferozmente a una contribución excepcional de las grandes fortunas son los mismos que aplauden que Alemania u otros países de Europa lo hagan? Allá sí y acá no. ¿Dónde está Facundo? ¿Por qué Nicolás Viñaski no se enoja porque Macri se va en un avión privado a Paraguay cuando él no puede ir a ver a su sobrina? ¿Cómo hacen los presos que tienen prisión preventiva y no tienen guardado en el cajón de la mesa de luz 630 millones de pesos como Lázaro Báez para cumplir la prisión domiciliaria? ¿Y cómo hace la señora de los ojos vendados para seguir manteniendo la balanza equilibrada? ¿Por qué cuando el espigón de la costanera santafesina queda sucia es obra de gente de mierda que no tiene educación y cuando lo mismo sucede en el Chaquito es una travesura de los chicos? ¿Dónde está Facundo? ¿Por qué cuando hablan del crimen de Rocío y de tantas otras mujeres, a funcionarios políticos, judiciales y periodistas les cuesta tanto mencionar la palabra femicidio? ¿Por qué los anticuarentena cuando se manifiestan dicen que el virus no existe pero llevan barbijos? ¿Qué esconde Trump, que desacata una orden judicial y se niega a entregar una declaración de sus impuestos? ¿Por qué a tanta gente le preocupa el presente y el futuro de Venezuela? ¿No debiera ser esto una preocupación de los venezolanos? ¿Por qué en 26 años, con un presupuesto muy alto, la Argentina no pudo, no quiso aclarar qué sucedió en la AMIA? ¿Quiénes son sus responsables? ¿Y cuáles son sus cómplices? Y hoy quizás lo más importante y lo más desgarrador de todos, ¿dónde está Facundo?